Hola Marco, muy buen día, qué gusto conversar con ustedes y recibirme ahí con un tanguito, son unos capos realmente. La capa la Luli, que lo eligió. Pero muy bien la Luria y todo lo halago para ella entonces. Jorge, bueno, Buenísimo. acá estamos, te saludamos con Dani, que también le gusta el tango, ¿o no, Dani? Sí. Hola Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Hola Daniela, buen día, muy bien, muy bien. Bueno, Jorge, comentanos cómo se viene, porque siempre que hablamos hay muchísimas actividades y sabemos que este domingo también no va a ser la excepción y va a haber muchas cosas para ir a disfrutar en el Chayao. Sí, claro, seguramente. Bueno, muchas gracias, como siempre, por posibilitar, digamos, difundir lo que se está viviendo acá en el barrio. Hoy estamos de llovizna, Sí. así que una tenue llovizna que es genial para toda la vegetación porque la tierra se impregna de agua y después, bueno, los aromas de toda las plantas es una exquisitez realmente. Así que un día muy privilegiado y muy hermoso acá para el Chayao. Y bueno, como voy a decir, este fin de semana tenemos mucha actividad comunitaria, popular e inclusiva. Y un poco te voy a comentar por qué fundamento cada una de estas cuestiones, ¿no? Inclusivo porque permitiría que muchas o todas las personas que quisieran pudieran llegar a experimentarla, y eso para nosotros es como muy bueno porque es coherente a la idea de hacer cuestiones acá en el barrio. Esto se da a través que la entrada sea gratuita y libre. Y en verdad es gratuita porque alguien la gestó y hubieron, digamos, voluntades que posibilitaron que eso suceda. Todo esto se refiere también a que este fin de semana es un momento cultural importante de Argentina por el festejo del Día Nacional del Tango. ¿Viste? El sábado 11 de diciembre se festeja el Día Nacional del Tango, que está reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿no? Y bueno, por ahí a veces vemos que se da la fiesta de la vendimia, la vitivinicultura, bueno, un montón de artes o eventos quieren llegar a ser, digamos, nominados como patrimonio cultural, y hay uno que es muy propio nuestro, que es el tango, que ya lo es, y que de repente, bueno, necesita ser valorizado como tal, y por eso vamos a ir desde el viernes para adelante, ¿eh? ¿Te Bien, parece? sí, por Bueno, favor. el viernes no es acá en el Chayao, es en la explanada de la legislatura, en la peatonal, pero lo hacemos desde el grupo de Tango con Zapatillas, que también hemos estado ahí interviniendo en la recuperación del Salón de la Mosquitera, hicimos la Peña del Tango y también hicimos algunas milongas. Bueno, la legislatura nos da un espacio para hacer una milonga en la calle con la orquesta de Guaymallén. Así que vamos a estar bailando nuevamente, ocupando las calles de Mendoza con unos pasitos de tango. Esto va a ser mañana a las 19 horas, siempre y cuando el clima lo permita. Así que Claro. esperemos a que dice el don clima. Pero bueno, de ahí saltamos al sábado. Y el sábado tenemos acá un centro cultural que se denomina ATSA, que es la Asociación de Trabajadores de la Sanidad. Bueno, han armado un evento de tango donde van a haber cantantes de mucha jerarquía, pianista, músico, y van a haber bailongo. Y la gran novedad es que todo esto es con entrada gratuita. Así que toda la gente puede también acercarse a un salón que es espectacular, con capacidad para 600 personas, con un piso genial para bailar, y bueno, con grandes artistas, Omar Verón, Alejandro Verón, Garay, una cantante de Buenos Aires, Ferreira tocando la guitarra, el ballet Taura, y bueno, Tango con Zapatillas, tenemos que estar también acá, pues somos locales, así que El sábado, los que quieran venir a milonguear a la noche, 21:30, en el Centro Cultural AXA, acá en el Chalao, en el corazón mismo del Chalao, ahí hay, digamos, milonga. Y como si eso fuera poco, el domingo tenemos una gran convivencia cultural tanguera con la realización de un mural en conmemoración de Pugliese, del maestro Osvaldo Pugliese. Para aquellos que no hayan sentido nombrar nunca Pugliese, bueno, Pugliese fue un músico que tuvo como emblema el cooperativismo y el trabajo comunitario con sus músicos. Por más que él fuera el director, cuando cobraban, dividían en partes iguales lo recaudado, ¿no? Claro. Y era, digamos, militaba a la izquierda y, digamos, por su militancia, muchos años estuvo preso, y la mayor parte del tiempo estuvo preso, muchos años, así, ininterrumpidamente, ¿no? Pero no obstante estar preso, la orquesta seguía funcionando, y en honor a su presencia, cada vez que la orquesta se presentaba, colocaban un clavel ahí en el piano. Muy mitológico esto, ¿no? Y bueno, en honor a Osvaldo Pugliese, nada más ni nada menos que el artista Nico Kremarik, operador de la Mosquitera, va a ejecutar un mural que va a ser parte de una película que se está grabando en Argentina, que se llama Don Osvaldo. Esto va a ser acá en la Rotonda del Chalao, se llama en verdad Rotonda Cacique Chalao, que para ubicarlo puntualmente es justo enfrente de la Alfombra Mágica, y a partir de las 9 de la mañana van a ver, se va a empezar a realizar el mural en honor a Pugliese, y vamos a acompañar con distintas intervenciones artísticas, alentando ahí a los artistas para que les salga lo más lindo que se pueda y que se sientan acompañados. Va a haber una milonga urbana, va a haber candombe, van a haber cantantes, van a haber músicos, va a haber Matías Tanguera, un almuerzo comunitario. Es decir, va a ser toda una jornada, digamos, de compartir la realización del mural con eventos relacionados al tango. Así que bueno, eso va a ser toda la actividad tanguera de este fin de semana, ¿no? Bueno, un montonazo. Sí, realmente mucho. Y algo muy lindo que nos ocurrió el martes 7, ahí brevemente te comento, sé que siempre los tiempos son ahí como muy acotados, pero tuvimos un encuentro de cultura viva comunitaria, ¿no? Los puntos de cultura de Mendoza, creo que la Mosquitera también es cultura en Argentina, y bueno, tuvimos un encuentro y fue realmente muy lindo, vino gente de la Martina Chapanay, de pueblos originarios Hualpe, guaraníes, de Teatro de Chacra para Todo, de una murga de Palmira, de Maipú, de Tierra, algo con relación a la Tierra, no me acuerdo mucho, de los Escabos Gualpirán de acá de Chayao, de los directores, el hermano Gonzalo, director de la Escuela Champañata acá del Chayao, profesores de teatro, la gente de Abume, de la lucha contra el bullying, es decir, una diversidad de actores que están comprometidos con la sociedad. Y ¿qué hicimos? Comimos nuestra tradicional fidea, que es, digamos, el punto que nos une. Los fideos, son, digamos, los elementos que nos comunican. Así que nos mandamos unos fideos. Y un encuentro que iba a ser breve y demás, terminó como a la 1:00 de la mañana. Y fue, nadie se quería ir, ¿viste? Y eso, digamos, está muy bueno. Y vos ves ahí después fotitos con caras muy sonrientes. Y bueno, el hecho de encontrarse con hermanos, con gente de la misma sintonía, hace que todo sea más lindo, ¿no? Así que bueno, hemos estado realmente con mucha actividad cultural. Vamos a estar también esta semana, así que esta semana no hay ladrillo, este domingo no vamos a pegar ladrillo, domingo vamos a estar tangueando. Pintando, tangueando, candombeando, Buenísimo. Y también va a estar con el Nico, va a estar Elso Caner también pintando ahí entre los dos. Claro, sí, el Nico tiene ahí sus compadres ahí que van a estar ahí ayudándolo, así que bueno, pudimos juntar la pintura y todo de manera comunitaria, y bueno, un poco como que sentimos que vamos siendo coherentes con aquellas ideas que nos alientan en el principio de la fundación de la asociación comunitaria, ¿no? Hacer, como te decía, labores comunitarias, inclusivas, cooperativas y con la gente, ¿no? Así que bueno, realmente sentimos que estamos haciendo lo que queremos, y eso nos da mucha alegría, nos desgasta en cuanto a acciones y esfuerzo, porque hay que multiplicarse, pero bueno, es como que queríamos bailar, bueno, ahora está el baile, ¿no? Buenísimo. Así que bueno, muy felices de hacerlo. Muy bueno todas las actividades que siempre desarrollan en el Chayao, la verdad que es interesantísimo para difundir. Pregunta personal, mía personal hacia vos, que vos seguramente vas a saber. ¿Van a habilitar la alfombra mágica? Quiero ir a la alfombra mágica. Te tengo la noticia del 2021. No. Ya se habilitó la alfombra mágica la semana pasada. Ya estuvimos ahí bailando en la alfombra, así que está, pero habilitadísima. Tenía por ahí las tarifas. Creo que 15 pesos la tirada. Mirá, 6 tiradas por 100 pesos. Qué bueno. Así que a volar, ¿viste? Acá Dani, acá estoy con Dani, ¿viste? Que recién te saludaba. Y ella no conoce, no sabe lo que es. Dani, ¿no sabes? Pido perdón, pero no sé qué es la alfombra mágica. ¿Alguien me puede desaznar? Bueno, no sé si alguna vez ha visto las películas de Disney. Aladín, viste, que viene el príncipe en la alfombra y se asoma ahí en el balcón para salvar a la bueno. Que es la alfombra como sería como botoneta. es un tobogán gigante que subís aproximadamente unos 25 metros. Es muy alto. Y tiene ondulación y te sentás arriba de una alfombra y bajás. Es muy bueno. Y la primer bajada no te querés morir. Claro. Porque sí. Parece que te va de cabeza, es como muy impresionante. Pero bueno, es cuestión de pasar el chubasco primero y después ya es todo felicidad. ¡Qué bien! Así que bueno, ahí mucha endorfina, mucha adrenalina que sucede al tirarse, así que vale la pena experimentar. Está buenísimo. Y la noticia, bueno, también que va a estar, ya está habilitada, así que el domingo también podés darte una vueltita, una bajada y subida en la alfombra mágica y después continúas ahí, que está enfrente de la rotonda, ¿no? Va a estar todo ahí. Todo ahí, así claro. Que te bailó los tanguitos, te cruzás, claro. Te largás en la alfombra. Te tomás un vinito, un matecito, y otra. Te das una picadita mural, vas como interactuando. Claro. Buenísimo el plan. Está buenísimo. Está lindo, así que bueno, invitado a todos que se acerquen, van a ser muy bienvenidos y bueno, vamos a tener ahí música como para que puedan bailotear un poco, así que está todo como organizado para que sea un día festivo, ¿no? Totalmente. Jorge, te agradecemos mucho y bueno, un fin de semana cargadísimo, así que ya vamos apuntando hacia ese fin de semana. Bueno, buenísimo, espero verlos por acá y bueno, muchas gracias como siempre por difundir las actividades del barrio. Que esté muy bien, Jorge, hasta luego. Abrazo grande a todos. Abrazo enorme.